El Dios Todopoderoso está en el cielo mirando desde su balcón y observándonos como iglesia. Cuando nos ve a todos ejerciendo nuestros dones y ministrando en el cuerpo tal como nos ha llamado a ser, Él es glorificado, recibe el honor y la bendición. Cuando ve que el 20% de los miembros hacen el 80% del trabajo, no pienso que Él reciba toda la bendición en eso. Pienso que Dios quiere que su pueblo intervenga en el servicio y nos ha dotado a cada uno de nosotros para ese propósito. Ahora bien, siempre que se habla de los dones del Espíritu, siempre hay algunos asuntos que surgen y que hacen que algunos se descarríen. Así que permítanme hablarles por unos momentos de algunos de los problemas con los dones del Espíritu. ¿En dónde nos salimos del carril cuando empezamos a hablar de los dones del Espíritu? Hablamos primero de lo que yo llamaría el problema de espiritualidad. Se presenta más o menos así. Yo tengo el don de sanidad o yo tengo el don de misericordia. ¿Cuál es tu don? Como saben, hay mucho orgullo en todos nosotros. A veces, incluso cuando estamos haciendo algo para Dios, nuestro orgullo se inmiscuye y lo arruina. Permítame decirle algo. Simplemente porque usted tenga un don espiritual, eso no lo hace espiritual. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No faltaría quien quisiera discutir esto conmigo, pero recuerde que estamos usando el pasaje de Primera a los Corintios. Quiero que vean algo en la palabra de Dios que demuestra mi punto. Primera a los Corintios 1:7. Pablo está hablando a los creyentes de Corinto. Noten lo que dice en cuanto a los dones de ellos. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notan lo que le dijo respecto a esta iglesia en Corinto? Tenían todos los dones. No les faltaba ninguno. No les escaseaba ni un solo don. Vaya, esa iglesia en Corinto debería haber sido un cuerpo de creyentes verdaderamente espiritual. No, era la iglesia más carnal del Nuevo Testamento. ¿Ha notado que nadie jamás llama a un grupo de estudio bíblico la clase de Corintios? Tengo un amigo que una vez abrió una librería, la llamó la librería de Corintios. Lo llamé por teléfono y le dije, ¿estás seguro? ¿La librería de Corintios? ¿De qué se trata? ¿De algún tipo de almacén de pornografía? Él dijo, ¿qué quieres decir? Le dije, los corintios no son el tipo de personas de las que uno quiere hablar cuando se habla de espiritualidad. Así que mi amigo le cambió el nombre a su librería. Pienso que hizo bien, porque los corintios no eran gente que uno pudiera usar como ejemplo. Noten primero a los Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Era espiritual esa iglesia en Corinto? No, eran carnales. ¿Tenían los dones espirituales? Sí. Pablo dice que tenían todos los dones. Así que espiritualidad y dones espirituales no son sinónimos. A usted se le ha dado un don espiritual, amigo y amiga mía, pero si no anda con el Señor Jesucristo, puede ser tan carnal e impositivo como cualquier persona en el mundo. Hay que recordar eso. Usted dice, pues bien, ya sé cuál es mi don, así que eso no me toca a mí. Ah, no. Usted sabe cuál es su don, pero eso es apenas el comienzo. El enemigo se inmiscuye y trata de pervertir ese don y usarlo para otro propósito. El tener un don y ser espiritual no es lo mismo. Noten, en segundo lugar, el problema del especialista. Y he encontrado mucho de esto como pastor en las más de 4 décadas que llevo predicando. Este es el problema que dice así. Una vez que descubro mi don, ya no soy responsable de ministrar en ningún otro asunto. Esto se presenta de esta manera. Pastor, yo sé que usted predica una serie de mensajes sobre la mayordomía todos los años, pero yo no tengo el don de dar. Así que, ¿de qué manera me incumbe eso? No piense que estoy bromeando. Yo sé que se supone que debo hablar de la fe, pastor, pero yo no tengo el don de evangelista, así que yo no tengo que hacer esto. Quiero probarles esto una vez más. El propósito del pastor y maestro es edificar a la iglesia. En 1 Corintios 5:11, hablando a toda la iglesia, Pablo escribe, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El propósito del don de ministrar o ayudar es alcanzar, animar y ayudar a otros mediante el don de servicio o ayuda. Gálatas 5:13, hablando a toda la iglesia, dice: «Servíos por amor los unos a los otros». El don de enseñanza es como el propósito de instruir y arrojar luz en donde hay tinieblas intelectuales. Pero la gran comisión dada a toda la iglesia dice que debemos enseñarles a que guarden todas las cosas. Eso es parte del reto universal que Dios nos extiende. Hay un don especial de dar u ofrendar y, sin embargo, la Biblia dice que toda persona debe dar tal como propuso en su corazón. Eso es para toda la iglesia. Segunda a los Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Hay un don especial de mostrar misericordia, pero Efesios 4:32 dice: «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos». Hay un don especial de fe, pero 2 Corintios 5:7 le dice a toda la iglesia: «Porque por fe andamos, no por vista». Hay un don especial de evangelización, pero Hechos 1:8 dice: «Ustedes me serán testigos hasta lo último de la tierra». Hay un don especial de discernimiento, pero 1 Juan 4:1 le dice a toda la iglesia: «Probad los espíritus si son de Dios». Así que, ¿captan el mensaje? Simplemente porque usted tenga un don no quiere decir que puede abandonar todos los demás ejercicios espirituales. El hecho de que Dios le haya dado un don quiere decir que Dios le ha equipado de manera especial para usted en ese aspecto, pero no quiere decir que usted queda libre de toda otra responsabilidad como creyente. ¿A mí? Se me ha dado el don de pastor y maestro, y el don de liderazgo, pero también tengo que dar, evangelizar y mostrar misericordia. Tengo que ser parte de todo eso, pero sé cuáles son mis dones, y a eso es a lo que dedico mi tiempo y energía. Así que eso es lo que llamamos el problema del especialista. Pero también tenemos el problema del egocentrismo. Este es un problema muy interesante. Algunos piensan que los dones espirituales son privilegio personal. Dios no le dio un don para que usted pueda usarlo solo para usted mismo. Los dones del Espíritu son para que usted ministre a otros. ¿Lo capta? Algunos han llegado al lugar de disfrutar sus dones, pero los dones espirituales no son para disfrute personal, son para que sirvamos a otros. Si usted se halla usando su don totalmente absorbido en usted mismo, se ha salido del carril. Dios nos da los dones para que podamos ser canales de ese don hacia el cuerpo de Cristo. Usted dice: pues bien, ¿y entonces qué pasa conmigo? Lo que pasa es que si usted ministra su don a otros, otros ministran sus respectivos dones para usted. La relación recíproca en la iglesia es lo más hermoso que uno puede ver. Les digo la verdad, amigos y amigas, si no captan esto, están perdiéndose mucho. Esta es una verdad grandiosa, de que Dios le da a usted un don para ministrar a otros y les ha dado a otros el don que necesitan para ministrarlo a usted. Así que, ¿saben lo que quiere decir eso? Si usted no hace lo que le corresponde, si usted no ministra su don, alguien allá afuera no está recibiendo el ministerio tal como Dios lo quiere. Si usted no ejerce su don, está perdiéndose algo que Dios propuso para usted y que me afecta a mí. Y eso es cierto para toda persona que me está oyendo. Leemos en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 14:12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. En otras palabras, ¿sabe usted cuál es el propósito? ¿Acaso no son claros estos pasajes bíblicos? Esto es lo que la palabra de Dios dice. De eso es de lo que tratan los dones espirituales. Esta es la pregunta. ¿Cómo descubro mi don? ¿Cómo lo descubro? Pienso que probablemente hay una senda diferente para muchos de nosotros. Pero voy a darles algunas cosas comunes que he observado en lo que algunos me han dicho y que he experimentado en mi propia vida. Estas son 5 claves que le ayudan a descubrir su don espiritual. Primero, usted empieza con investigación. Esa es una de las razones por las que estamos presentando este mensaje. Nos reunimos alrededor de la palabra de Dios y estudiamos esto. Vamos a investigarlo. Investigación. En otras palabras, se busca todo lo que puede en cuanto a los dones espirituales y trata de conseguir toda la información que se pueda al respecto y cómo uno encaja en todo esto y el punto en el que se está. Además de investigación, en segundo lugar, participación. Usted interviene en la actividad espiritual. Usted dice: pastor, mientras no sepa cuál es mi don, pienso que simplemente voy a quedarme sentado a un lado de la cancha y esperar. No, no y no. ¿Saben ustedes que es mucho más fácil dirigir un coche una vez que está en movimiento que cuando está totalmente parado? Esto es incluso más notorio en los coches que tienen dirección hidráulica. Resulta casi imposible darle la vuelta al volante mientras el motor no esté encendido. Pero cuando el coche está moviéndose, es muy fácil dirigirlo. Cuando Dios ve que nos movemos en una dirección, Él puede hacer que cambiemos de dirección, pero es muy difícil que Dios nos mueva cuando estamos atascados. Así que, no se atasque, pero cuando el coche está moviéndose, es muy fácil dirigirlo. Cuando Dios ve que nos movemos en una dirección, Él puede hacer que cambiemos de dirección, pero es muy difícil que Dios nos mueva cuando estamos atascados. Así que no se atasque. Participe en algo e intervenga en algún tipo de ministerio. ¿Cómo va a saber cuál es su don si nunca ha tratado de hacer algo? Yo no sería pastor si eso no fuera verdad. Ustedes saben mi experiencia, que les he contado otras ocasiones, que mi padre me pidió que fuera a predicar en una iglesia pequeña y lo hice a regañadientes. En el proceso de hacer eso, algo se despertó en mi mente y mi corazón. El Dios Todopoderoso usó esa experiencia para dirigirme. Ahora bien, yo ya estaba sirviendo al Señor. Yo formaba parte de un cuarteto que viajaba todos los fines de semana con un grupo de la universidad. También participaba en un programa de radio. Estaba haciendo muchas cosas y mediante esa experiencia Dios me dirigió al ministerio pastoral. Así que, si usted todavía no sabe cuál es su don, lo que no tiene que hacer es sentarse y decir, pues bien, simplemente voy a esperar hasta figurarme cuál es mi don. Participe, intervenga y observe cómo Dios usa su participación. Algunos participan en viajes misioneros. ¿Saben de dónde han salido muchos de los misioneros que nuestra iglesia sostiene, respalda y envía? Les presentamos la oportunidad de tener la experiencia de un viaje misionero breve, y muchos van. Y mientras están participando en eso, Dios les habla. Entonces dicen, ¡ah, para esto tengo un don! Pero si no se permite usted mismo la experiencia de participar en las cosas que muestran diferentes aspectos del ministerio, diferentes cosas, ¿cómo va a saberlo alguna vez? Así que participe, intervenga, y Dios le dirá una vez que esté moviéndose, pero es difícil que lo mueva si usted está totalmente parado. Tengo un letrero en mi oficina que dice, Señor, algún día espero hacer algo bien. Mientras tanto, ayúdame a hacer algo. Amén. Amén. ¿Soy el único que piensa o siente de esta manera? Una tercera clave, interés. ¿De qué realmente disfruto en el ministerio? Por lo general, uno disfruta al hacer lo que se haya capaz de hacer y Dios le da a uno esa capacidad. Y algunas veces esa es la clave. Por ejemplo, cuando recibí el llamamiento al ministerio de la predicación, yo ya estaba especializándome en oratoria y me dirigía a una carrera como locutor de radio. Estaba cerca, pero todavía no había llegado. Pero Dios usó mi interés en la locución y el radio y usó eso para, de cierta manera, empujarme al lugar en donde quería que yo estuviera. Me dio lo que quería que hiciera y luego me dio todo lo que yo quería hacer. ¿No les parece asombroso? Lo peor que sucedió fue cuando Dios me llamó a predicar y yo tuve que abandonar mi carrera en la radio. ¿No les parece extraño? Y ahora, el programa Momento Decisivo en español e inglés se transmite en varios miles de estaciones de radio por todo el mundo. Yo nunca hubiera podido haber hecho eso como ministro radial. Dios lo hizo. La Biblia dice, encomienda al Señor tu camino y Él te dará los deseos de tu corazón. Así que, emprenda su camino con Dios. Usted dice, tengo temor de descubrir cuál es mi don. A lo mejor mi don es ministrar a alguna tribu aborigen en África. No. Dios va a darle el don y le va a dar el interés con él mismo. Así que siga sus intereses. ¿Qué es lo que le interesa? Una cuarta clave es introspección. ¿En qué ministerio en particular parece usted rendir mejor? El creyente será más eficaz en los ministerios para el cual el Espíritu le ha dado capacidades específicas. La eficacia o eficiencia puede ser un buen indicativo de cómo la persona ha sido dotada. Yo quedé muy sorprendido cuando acabé de predicar mi primer sermón, cuando algunas de esas bondadosas personas vinieron a hablarme y me dijeron que en efecto habían entendido lo que yo dije. Eso bendijo mi corazón. Me hizo darme cuenta de que tal vez eso era algo que yo debería estar haciendo. Leí de un predicador que decía que a menudo pensaba en la situación patética de los que pensaban que habían recibido el don de la predicación, pero se quejaban de que no había nadie que hubiera recibido el don de escuchar. Amigo mío, si usted piensa que tiene el don de la predicación y no ve a nadie que tenga el don de escuchar, necesita pasar al próximo punto. Tenemos una regla en nuestro coro. Esto no es asunto de dones espirituales, pero es una especie de trato o condición. Si usted piensa que tiene el don de la música, tiene que haber por lo menos otra persona que concuerde con usted. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? ¿En qué rinde usted mejor? Esa es otra clave que necesita explorar. Así que, interés e interacción. Descubrir lo que otras personas piensan respecto a aquello en lo que usted rinde mejor. Y finalmente, la quinta clave, introspección. Todas estas claves, investigación, participación, interés, interacción con otros y examinar su propio corazón y ver si usted rinde o no rinde, todo esto le ayudará. Cuando recorre este proceso, empieza a acercarse a descubrir el don que Dios le ha dado. ¿Cuántos piensan que esto ya les está llevando en una dirección determinada? Tal vez usted esté pensando, pienso que esto ya me está ayudando a saber hacia dónde se supone que debo ir y lo que se supone que debo estar haciendo. ¿Saben cuál es una de las mejores cosas que suceden cuando uno sabe cuál es su don espiritual? Se descubre cuál no es. Eso sí que le quita a uno un gran peso de encima. Tal vez sus padres pensaban que usted debería ser predicador o que debería ser maestro. De repente usted se da cuenta de que Dios no le ha dado esos dones. Así que tranquilamente puede dar un paso atrás y decir, ¿saben? Sé que Dios me ha dado dones, pero no son esos. Otra cosa que tenemos que recordar en todo este proceso es que no se trata simplemente de un experimento intelectual. Esta no es una intervención fría, siguiendo la corriente. Es un asunto del corazón. Es asunto del espíritu. Estoy convencido de que es absolutamente imposible que el creyente que en realidad sabe cómo Dios puede usarlo de manera efectiva, que no lo sepa. Pienso que Dios nos mostrará, seamos lo que seamos, si realmente queremos saberlo. Pero no se ponga a jugar con Dios, no diga, pues bien, voy a hacer esto aunque en realidad no me interesa. Si usted no está interesado, Dios no lo llevará a ninguna parte. Como ven, es cuestión de corazón, es cuestión de actitud, es cuestión de si tenemos el espíritu adecuado de modo de que Dios pueda usarnos en el ministerio. Leí la experiencia de un candidato a misionero que ilustra lo que estoy diciendo. Una mañana de invierno, en la que caía una gran nevada, a las 5 de la madrugada, el candidato a misionero tocó el timbre de la puerta de quien debía examinarlo. Lo condujeron a una oficina en donde lo dejaron sentado por 3 horas. La persona que debía hablar con él no se asomó. Finalmente, después de 3 horas, el individuo que se suponía que debía hablar con él vino para la entrevista. A las 8 de la mañana apareció un misionero jubilado y empezó las preguntas. Le dijo al misionero, ¿puedes deletrear? Más bien perplejo, el candidato respondió, sí, señor. Pues bien, deletrea pan. El otro contestó, P-A-N. El otro le dijo, bien, ¿sabes algo de números? Sí, señor, algo. Pues bien, ¿cuánto es 2 más 2? El otro respondió, 2 más 2 son 4. Bien, dijo el examinador, pienso que has pasado la prueba. Te veo en la reunión de la junta mañana. El candidato se fue sacudiendo la cabeza, pensando, me levanté a las 5 de la mañana para esto. No tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. Al día siguiente, en la reunión de la junta, el examinador informó sobre la entrevista. Esto es lo que dijo. El joven tiene todas las cualidades para ser un buen misionero. Primero, le probé en cuanto a negarse a sí mismo. Haciéndole venir a mi oficina a las 5 de la mañana, él dejó su cama caliente una madrugada en que nevaba y no se quejó. En segundo lugar, lo probé en cuanto a prontitud. Llegó exactamente a las 5 de la mañana. Tercero, le examiné en cuanto a paciencia, haciéndole esperar 3 horas. En cuarto lugar, probé su dominio propio. Él no mostró ningún disgusto o cólera por el asunto. En quinto lugar, probé su humildad haciéndole preguntas que cualquier niño de 7 años puede contestar, y él no mostró indignación. Así que pienso que el candidato reúne los requisitos, será el buen misionero que necesitamos. Se necesitan las capacidades dadas por el Espíritu y los dones dados por el Espíritu, pero vidas controladas por el Espíritu son incluso más importantes. El Dios Todopoderoso no nos dará dones a menos que tengamos el espíritu de sumisión y humildad delante de Él, a menos que realmente digamos, Señor, muéstrame lo que quieres que yo haga y lo haré, sea lo que sea. Cuando uno viene con esa actitud humilde ante el Dios Todopoderoso, en realidad Él le mostrará su voluntad para su vida. Usted tiene uno o más dones espirituales que Dios le ha dado con el fin de que los utilice para la obra del ministerio. Algo muy bueno que usted puede hacer es tratar de descubrir cuál o cuáles son los dones espirituales que Dios le ha dado, desarrollarlos y luego ponerlos al servicio del Señor Jesucristo, allí en la iglesia en la que el Señor Jesucristo le ha colocado. Al hacer uso de sus dones espirituales, usted crecerá en su andar con Cristo, a la vez que contribuye para la edificación de sus hermanos y hermanas en Cristo. Mañana empezaremos una lección en 2 partes hablando de lo que la Biblia dice sobre la membresía en la iglesia. Por hoy, gracias de nuevo por su sintonía. Volveremos el día de mañana. Que tenga un buen día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Lo que la Biblia dice sobre el uso de los dones espirituales. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Lo básico de la fe cristiana en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.